Dos minutos de las 10 de la mañana aquí en nuestro país. Estamos recibiendo con mucho gusto en comunicación directa con Perú al periodista Gustavo Espinosa. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Mucho gusto escucharlos. Queriendo hablar contigo, Gustavo, sobre todas estas repercusiones que ha tenido en estas últimas horas, los incidentes en Perú, el pedido de destitución de Dina Boluarte, su renuncia, mejor dicho, las movilizaciones sociales en estas últimas horas, ¿qué nos podés contar sobre lo que está sucediendo en tu país? Bueno, lo más resonante que ha ocurrido en las últimas 48 horas ha sido la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la ciudad universitaria. Allí los estudiantes habían tomado las instalaciones de la ciudad universitaria para recibir y para proteger a los jóvenes que habían venido del interior del país, integrando a sus comunidades campesinas y rurales para participar en la lucha esta que se está desarrollando en el Perú. La policía había considerado que eso era ilegal y que además era atentatorio contra la tranquilidad pública, y la rectora de la universidad se prestó servilmente a eso, enviando un documento a través de la oficina correspondiente y mediante el cual solicitó la intervención policial para que restableciera el orden en las puertas de acceso a la universidad, a la ciudad universitaria. Esto es lo que utilizó la policía para no solo restablecer el orden en las puertas de acceso, sino violentar las puertas, echarlas abajo con una tanqueta de combate, entrar a las residencias estudiantiles y extraer allí a más de 200 jóvenes, llevándolos esposados, presos a la Dirección contra el Terrorismo, en la sede de la Policía Nacional. Esto suscitó una gran indignación, un gran rechazo, una gran condena de distintos sectores de la opinión pública, incluso gente formalmente allegada al gobierno o a posiciones afines, se vio en la necesidad de rechazar este procedimiento, calificándolo de bárbaro. Incluso los medios de comunicación no tuvieron otra alternativa que admitir que efectivamente era echar gasolina al fuego con el propósito de incentivar la protesta y de generar mayor confrontación y mayor violencia. Bueno, finalmente la noche de ayer fueron liberados prácticamente todos los estudiantes que fueron detenidos en esta circunstancia. Y la liberación de ellos demuestra que no hubo ninguna causal para que los detuvieran. Simplemente fue un maltrato. Ahora, al ser liberados, ellos han denunciado que fueron efectivamente golpeados y maltratados por la policía, pero que además la policía se apoderó de sus recursos materiales, es decir, de sus computadoras, de sus bienes personales y además de una cantidad de alimentos y víveres que habían recogido ellos para entregarlos precisamente a las poblaciones estas que están desarrollando la lucha. Con todo eso se ha quedado la policía y no ha devuelto absolutamente nada. Pero esto ha dado lugar a que la propia Universidad de San Marcos emita una declaración deslindando, condenando los abusos policiales y diciendo que ellos pidieron solo el resguardo de las puertas, más no la intervención policial. Y que entonces rechazan esa intervención y la condenan porque han constatado que han habido abusos contra los estudiantes. Actitud mediatizada, por cierto, y oportunista también, pero que de alguna manera apuntala la protesta nacional contra este tipo de acciones. Por lo demás, las acciones han continuado. Ayer hubo bloqueos de carreteras, ahora se calcula en 88 los puntos de las carreteras están bloqueadas. En el sur del país, en la base de militar de La Joya, hubo un enfrentamiento porque una cantidad de pobladores quisieron bloquear la pista, lo que consiguieron, pero la policía intervino y hubo disparos. La población reaccionó pretendiendo atacar la comisaría de La Joya. Esto dio lugar a la intervención de la Fuerza Armada, que en realidad tuvo solo una presencia disuasiva, pero de todos modos se ha producido un nuevo muerto, con lo cual suman 60 ya los que han perecido en estas circunstancias. La presidenta Dina Boluarte insiste en que ella no va a renunciar, los ministros declaran en ese sentido y dicen estar abiertos al diálogo, pero en realidad están dialogando entre ellos, un ministro dialoga con otro porque prácticamente nadie de las organizaciones sociales y de masas ha aceptado sentarse a dialogar con ellos. Todos insisten en que lo que tiene que hacer la señora Dina Boluarte es presentar su renuncia. En esta circunstancia habrá de continuar la lucha en la presente semana. Se está convocando una nueva movilización para hoy y una más grande para mañana martes 24, que se espera sea una concentración tan importante como las ocurridas el día jueves y viernes de la semana pasada, que han congregado a miles de personas en Lima, pero además en distintos lugares del país. En realidad se puede decir que más de 1 millón de peruanos se movilizó el jueves y viernes de la semana pasada en distintos lugares del país con la misma demanda. La demanda no ha variado, se exige la renuncia de Dina Boluarte, la disolución del Congreso, la consulta para una asamblea constituyente, para un cambio de constitución y la libertad de Pedro Castillo. Aunque esta última demanda está siendo muy poco acogida por los medios de comunicación, porque obviamente conservan siempre la odiosidad contra el profesor Rural, y entonces no quieren de ninguna manera levantar en sus informativos esta petición de los pobladores. Pero se insiste en eso de todos modos, y la lucha continúa en distintos lugares del país. Gustavo, la mayoría de quienes protagonizaron las movilizaciones multitudinarias en Lima de jueves y viernes, ¿permanecieron de alguna manera en la capital o volvieron a sus lugares y van a volver a Lima ahora, en estas horas que vos decías que hay convocatorias para hoy y para mañana? Bueno, los que vinieron del interior del país no solo que permanecieron en Lima y permanecen en Lima, sino que además hicieron un llamado a los pobladores de sus circunscripciones diciéndoles que ellos no se habían dado abasto para lograr su objetivo y que era necesario que vinieran más. Así que por favor manden más gente. Así que se supone que los que están acá van a continuar y que va a llegar más gente del interior. De tal manera que la situación se torna siempre cada vez más complicada. Ajá. Y hemos leído algunos análisis que hablan de que la represión es planificada distinto, ¿no? Que en Lima es donde ha habido menos muertos, donde hay más visibilidad, y que la represión es más dura y la preparan, digamos, más duramente en distintos puntos que tienen distintas características, que quizás vos nos podés decir cuál es la historia o las características a nivel de los movimientos populares, por ejemplo, de Puno, con otras regiones, ¿no?, que nosotros desconocemos, que juegan también en esta situación, ¿no? Ayacucho, por ejemplo. Bueno, en realidad lo que ocurre es que acá se confirma aquello de que la policía es un aparato que actúa en función de las órdenes que recibe. Claro. Si la orden que recibe es disuelvan y bloqueen todas las manifestaciones, pero que no haya muertos, no habrá muertos. Claro. Si la orden es disparen a matar, habrá muertos. Esa es la diferencia, simplemente. Son las órdenes que vienen de la superioridad. Lo que ocurre es que en las zonas agrarias de nuestro país, en la zona andina, en general la actitud de la policía es siempre más violenta, porque eso refleja la disposición de la cúpula, digamos, dominante, la clase dominante capitalina, que siente un gran desprecio por la vida indígena, por la vida campesina, por la vida de las poblaciones originarias, a las cuales quisieran exterminar. La guerra en los años 80 fue una guerra de exterminio contra las poblaciones originarias. Por eso el 75% de las víctimas fueron poblaciones rurales, el 75% de las víctimas eran quechua hablantes, eran poblaciones originarias, eran gente de las localidades nativas. Bueno, Manuel Escorza, un escritor peruano, decía que para Lima existen cuatro estaciones. el verano, el invierno, el otoño y la primavera. En cambio, en la zona andina existen 5 estaciones. Aparte del verano, el otoño, el invierno y la primavera, existe una quinta estación que es la estación de la represión, la estación de la masacre. Porque todos los años, efectivamente, hay una masacre campesina en algún lugar de nuestro territorio, porque forma parte de la idiosincrasia de la clase dominante limeña, aristocrática, digamos, exclusivista y elitista, que siente un gran desprecio por las poblaciones originarias. Claro. Lo que se prevé entonces en estas horas es continuar las movilizaciones masivas en distintos puntos y nuevamente en Lima. ¿Qué te parece, cómo es la situación de la presidenta golpista de Boluarte, que, sobre quien se sigue insistiendo? Vos nos decías en otros contactos, ¿no?, que ella puede querer ya desde hace tiempo renunciar, pero no la dejan. Bueno, ella está virtualmente en un callejón sin salida, porque si hipotéticamente renunciara, tendría que responder ante la ley. Claro. Por procesos abiertos por genocidio. Y esos son procesos imprescriptibles y que además se extienden en todos los países. Es decir, ella no puede decir me voy a otro sitio porque la van a extraditar. En cualquier lugar le van a pedir que rinda cuentas por sus crímenes. Entonces, mientras sea presidenta, en teoría por lo menos está blindada. No tiene que dar cuenta ante la justicia. Pero el rato que renuncie, no va a tener otra alternativa que la cárcel. Bueno, en esa situación están sus colaboradores más inmediatos, entre ellos ciertamente el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, que luce como la figura más importante, como una suerte de eminencia gris en el seno del gobierno, y que es quien digita la política oficial. Por eso es que incluso se ha notado, y lo han dicho los comentaristas de la televisión hoy día, que la presidenta ya no aparece y ya no brinda declaraciones, sino que quien habla es el presidente del Consejo de Ministros, dando la impresión de que él es quien gobierna el país. Esta es una situación anómala, anormal. En realidad, en el fondo, de lo que se trata es de una cosa muy concreta. La señora Dina Boluarte va a continuar en la conducción del Estado mientras el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas le dé su agremento. El rato que las Fuerzas Armadas le retiren su apoyo, va a tener que caer, no va a tener alternativa. Ahora, el que las Fuerzas Armadas le mantengan su apoyo o se lo retiren, va a depender de múltiples factores, no solo de la decisión de la cúpula castrense. Es un hecho real que la participación de la Fuerza Armada aquí es relativa. Cuando se declaró el estado de emergencia, la Fuerza Armada debía asumir la dirección de la lucha y además participar activamente en ella, es decir, tomar en sus manos la política de normalización de las relaciones sociales. Esto no ha ocurrido. La Fuerza Armada ha intervenido de manera episódica. Su participación se ha limitado prácticamente a hacer, digamos, figura, a guardar el orden, pero no ha intervenido directamente, salvo en 2 o 3 ocasiones muy puntuales. Da la impresión de que la Fuerza Armada no tiene interés en, entre comillas, comprarse el pleito, y deja entonces todo el aparato represivo del Estado en manos de la policía, que es la que actúa como el aparato exterminador del régimen. Bueno, esto puede responder al hecho de que el Estado Mayor, digamos, de la Fuerza Armada está midiendo las posibilidades y los intereses que tiene en juego, pero también al hecho de que dentro de la Fuerza Armada hay quienes tienen resistencia o muestran resistencia a una política de exterminio de las poblaciones. Y que entonces, si ven que la situación se agrava y la única salida es quitarle el apoyo a la señora Boluarte, se lo van a quitar. Entonces, ahí se podría abrir un cambio y una perspectiva. Porque efectivamente, si sale la señora Boluarte, acá se cae todo. Es decir, se cae el Consejo de Ministros, se caen los titulares y los portafolios, y también se puede caer muy fácilmente la mesa directiva del Congreso, que tiene una mayoría muy precaria y muy relativa, y que no cuenta, por supuesto, con respaldo ciudadano, porque todas las encuestas le dan al Congreso el 91% de rechazo ciudadano. Es decir, de 10 pobladores, solo uno apoya al Congreso y los 9 restantes exigen la disolución inmediata de este organismo. Gustavo, ¿y la situación de Pedro Castillo en qué está? ¿Qué últimas novedades hay al respecto? No, ninguna, no hay ninguna variante. Ya ha presentado recursos pidiendo la revisión de su causa. Hubo una diligencia la semana pasada, pero quedó al voto, como se dice. Es decir, los jueces hacen la diligencia y demoran varios días en decidir y no tienen plazo para decidir. Entonces está pendiente. Esto también es indicativo porque en un momento determinado los jueces podrían decir que sí, que efectivamente el preso tiene razón y por lo tanto se anula su detención o se anula todo lo actuado en relación a su causa. Como está pendiente, es previsible que pueda ocurrir una cosa u otra. Pero en todo caso, Pedro Castillo sigue virtualmente incomunicado, aunque recibe algunas visitas casi protocolares y no hace declaraciones. Bueno, ¿qué pasa con, cómo ven ustedes desde ahí las respuestas desde otros países? Estamos viendo que el presidente de Bolivia se pronunció claramente en contra del gobierno de Dina Boluarte, que la llama dictadura, y dicen que desde el Congreso de Perú se enojaron mucho por esas declaraciones del presidente de Bolivia. No sé si ha habido otros pronunciamientos que ustedes consideren. Sí, bueno, ha habido muchos pronunciamientos acá. Se han recibido muchos pronunciamientos del exterior. Sí. El primero en opinar en torno al tema fue López Obrador, el presidente de México. Sí. Por eso es que expulsaron al embajador mexicano. Luego ha ocurrido lo de Bolivia, entonces han declarado persona no grata a Evo Morales. También ha habido una declaración de Gustavo Petro, razón por la cual en el Congreso se pidió la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia. Y por supuesto hay quienes insisten en el Congreso en que hay que romper relaciones con Venezuela y expulsar al embajador de Cuba, al cual consideran un espía tenebroso y siniestro y al que responsabilizan de todas las actividades que hay acá de resistencia a los planes de la clase dominante. También hay críticas al gobierno de Chile, porque el gobierno de Chile se declaró condenando las violaciones a los derechos humanos en el Perú. Y por supuesto, digamos, hay una gran receptividad por parte de la gente de lo que ocurre fuera del país. Claro. Recientemente la televisión mostró, por ejemplo, la primera plana del New York Times del martes pasado, que publicaba a grandes titulares la represión en el Perú con fotos convincentes. También la BBC de Londres, la radio y televisión francesa, la Deutsche Welle alemana ha presentado también reportes, la televisión argentina, y en general ha habido una gran receptividad. Y por redes hay una gran conexión, hay mucha gente, nos ha llegado pronunciamientos y declaraciones de distintas organizaciones de distintos lugares del país, y además hay la declaración de la Unión Europea condenando la violación de los derechos humanos en el Perú, la declaración de Naciones Unidas en el mismo sentido, el llamamiento del Papa ayer pidiendo al gobierno peruano que cese la represión contra las poblaciones originarias, en fin, hay una gran... Sí. Y naturalmente a esto se suma el hecho de que en todas partes se han presentado plantones ante la embajada peruana, ante los consulados del Perú, por ejemplo, en Barcelona, en algunas ciudades de los Estados Unidos, en algunos estados mexicanos también, y esto simplemente alienta y alimenta la resistencia al pueblo peruano. Todas estas expresiones no solamente son bienvenidas, sino son muy agradecidas. Claro. Mañana empieza la CELAC, la cumbre de la CELAC en Argentina. Sí. ¿Ustedes tienen alguna expectativa de lo que pueda pasar allí? Con seguridad la CELAC va a emitir una declaración, va a tener un punto de vista y va a asumir una conducta clara. No tenemos ninguna duda de eso. Muy bien. Bueno, ¿Queda algo que te parezca para completar el panorama a esta altura de las cosas? No, solamente agradecer y decirles que nosotros estamos alertas y en conexión directa con todas las organizaciones que participan en esta lucha y ciertamente muy agradecidos por el respaldo internacional y por la resonancia que tiene el combate del pueblo peruano. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a vos, Gustavo Espinosa, y por supuesto toda nuestra solidaridad con el pueblo peruano.